importa que tú tengas plata. Aquí lo que importa es que tú te sepas mover. No te asustes si la ropa se levanta. Con el bajo se te meta por los pies. No te entiendo, pero bailame lo lento. Que los cuerpos sí se saben entender. Todo el mundo con el mismo movimiento. Dale. Una y otra vez. Oh.